ojo embarrado en las barras que forman los labios. Rojo como se comen intercambios de rayos. Resbalar entre grietas que comunican cómo se cantan por dentro los silencios. Sin anuncios, sin pausas, todo de corrida. Rojos atardeceres hasta rojos amaneceres, llegan tarde a seres que tarde son. Rojo que viaja su vieja canción, gozándolo todo a su paso, sin prisa, con risa, de rizos que rozan, con rosas que hallan las rayas y mallas sobre las sillas. Sí, ya, momento de morder la noche del rojo derroche.